Hola, hola, chicos. Esto es el podcast del Gorro del Mundo y yo no soy Escogeino. Yo soy Escogeino. Bienvenidos al podcast del Gorro del Mundo. Esta vez estamos haciendo un podcast aquí en mi casa con amigos especiales. Está en mi casa nada más, nada menos que José Antonio El Podador Lobato. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Esco, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los oyentes del Gorro del Mundo? Y no solo José, también Mónica, su esposa. Hola, Moni. ¡Moi! ¡Hola! Y Francisca, la hermana de José. ¡Hola, Paqui! ¡Hola! ¿Qué tal? Y Esteban, el marido de Paqui. ¡Hola, Esteban! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¡Un abrazo! Espera un poco. Publico este podcast en el principio de mayo, 2 meses después de la sesión podcastera en mi pequeño despacho. Por favor, que olvides el verde fuera y tómate de nuevo al invierno nórdico para una media hora. Ahora continuamos con los españoles. Esta entrevista será facilísima de hacer porque hablan muchos los españoles. Hemos tenido una semana de muchas cosas y ya hemos cumplido casi todo lo que han esperado mis amigos. En sus mochilas y su equipaje llevaron los madrileños sol y alegría. La nieve, ¿la has encontrado, Esteban? Mucha nieve, mucha nieve. Solo nos falta que realmente nieve. Esta noche nieva, no te preocupes que esta noche nieva. Muy bien, esperamos, pero no hasta las 2 como para ver la aurora. ¿Has caminado sobre el agua, Paqui? Sí, he patinado. ¡Buf! ¡Qué difícil! Pero es una experiencia fenomenal. ¿Has bañado en saunas, Moni? En las saunas de Esco, por supuesto. ¡Magníficas! ¡Las mejores! Hoy, jefa de caldero. ¡Jefa de caldero! ¿Quién es la jefa? ¿Quién es? Ayer fui yo el jefe de caldero y me echasteis. ¿Hoy a quién le toca? ¡A Moni! Yeah. Creo que soy la única que queda. Ya. Yeah. Y José, el tercer más bueno jefe del baño. Es decir, el peor. ¿Has visto aurora boreal, José? No, en el sur de Finlandia no hay aurora boreal. Ayer tuvimos suerte y vimos un poquito de aurora boreal. Y es una de las razones por las cuales vinimos a Finlandia, a ver las auroras boreales. Pero no fue tan bonita porque estamos muy al sur. Lo mejor en la casita de campo. Toda la noche caminando casi a 20 grados bajo cero buscando a aurora. ¡Qué aurora! Para al final ir a casa y tomarnos una copita y descansar. ¿Qué copita tomamos? Muy difícil. Con que escorva. ¿Qué era? Era Koskenkorva. ¡Ah! Sí. El mejor del mundo. Y que está muy bueno, os recomendamos. Vamos a ver, no podéis venir a Finlandia y no tomaros Koskenkorva. Es imposible, porque entonces es como si no vinierais a Finlandia. Y si no, con las 10 botellas que nos llevamos por Madrid. Pero con el paseo nocturno tener cuidado, hay lobos. Y osos, pero yo no los he visto. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. No, estoy buscando uno blanco y por aquí no los hay. No, sí hay. Hay blancos. Hay osos blancos polares aquí. Según Esco, ¿dónde hay osos polares? Un oso polar en el zoo de Helsinki. Pero no hemos ido a verlo. No. No podemos ver a lobos, a osos en Finlandia porque el ruido de españoles. Pero Pero hemos visto un conejo súper grande. Sí, eso sí, es lo único que no se asusta en Finlandia de los españoles, sí. Los conejos. Y alguno que quería pescar con el cubo para preparar la sauna, que casi se mete en el lago. En el lago helado, que estaba, vamos, congelado. Prueba de ello es la botella de agua de Paki que está en el coche de Esco, que está hecha un bloque de hielo. Desde el miércoles, y bueno, desde el miércoles han pasado tres días, y no se ha deshecho. Escribimos mucho en febrero, José, ¿qué cosas hemos hecho? Pues vamos a ver, de todo lo que yo tenía idea de poder hacer en Finlandia, lo que más esperaba y era la aurora boreal. Pero no, hemos tenido suerte y la hemos podido ver, muy débil, pero la hemos podido ver. Pero me han sorprendido mucho más las saunas, el trineo con los huskies. Montar en trineo con los huskies, maravilloso, sí. Por las caídas. Salir después de la sauna a 15 grados bajo cero ha sido una cosa que yo no creí que podía ser cierto. Y salir, tomarse una cerveza ahí con todos mis amigos ha sido algo que no olvidaré en la vida. Pero llevabas mucha ropa. Solo el bañador. Y casi alguna vez hasta me lo quito de calor. ¿Te sobraba? Me sobraba. A 15 bajo cero y te sobraba el bañador. Sí, pero solo José y yo, Mónica, hemos probado, nada más salir de la sauna, tirarnos a la nieve. Que eso siempre lo vemos en la tele, los españoles, cuando venimos a Escandinavia y a Finlandia pensamos que eso es de locos. Pero claro, tiene su razonamiento, cuando vas a la sauna tienes tanto calor que eres capaz de que cuando sales de la sauna, tumbarte en el hielo y rebozarte en la nieve, y eso pues es toda una experiencia, como dice Esteban. Pero no solo estábamos en Finlandia. Hemos estado en Tallin, una ciudad... Un país, una ciudad del país muy bonita. Con una ciudad medieval preciosa. Pero a mí me gusta más Jamelina. Pelota. Es que como va a ser la jefa de caldero número uno... No, pues Tallin, que es la capital de Estonia, es muy bonita. Pero a mí una de las experiencias también que me han gustado muchísimo ha sido cruzar el mar Báltico... helado, el mar helado, impresionante, precioso y maravilloso. A mí lo que más me ha gustado es que esta mañana hemos dado una sesión de compras en una tienda de una firma finlandesa, que Esco se ha aburrido como nunca, pero había cosas increíbles, preciosas. A ver cómo lleváis las cosas a Madrid en las maletas, que ya no coge nada. Un consejo, traer la maleta vacía, solo bañador para sauna, que no es necesario, y poco más. Pues yo lo que voy a hacer es llevarme un Koskenkorva para Madrid. Uno no, 10 botellas de Koskenkorva. Porque en compras tienes que comprar Fiskars. ¡Ah! Bueno. Es que esto, una de las cosas que ves mucho aquí es la firma de, en mi caso, el podcast de El Podador, que lo debería hacer, es que los utensilios de jardinería, los mejores, son de la marca Fiskars. Y es que resulta que uno de los propietarios de la casa Fiskars es Esco, y nos ha casi obligado a comprar Fiskars. Nos llevamos todos... un producto. Que no nos van a dejar entrar en Madrid con tanto con que escorva y tanta navaja y machete. Y hachas. Sí, porque yo he comprado una de las cosas también que había leído, porque leí antes de venir aquí, leí sobre la guerra de Finlandia contra Rusia, la famosa guerra de invierno, que me ha contado muchas cosas Esco sobre ella, que una de las armas que utilizaban ellos era un puco. Esa palabra es finesa y significa, es como una navaja, pero es típica de Finlandia también. Que eso ya os puede explicar mejor Esco lo que es. No, es un cuchillo que usaban los pescadores para cortar sus cosas a los peces. Sí, y también, pues eso, viene el mango es de madera, tiene que ser además de madera de abedul, que es sí. uno de los árboles que encontraréis aquí, muy típicos, pero que también son preciosos, porque nosotros hemos venido, que también hay que decirlo, es muy importante la época en la que vienes. Nosotros hemos venido en marzo y nos hemos encontrado medio metro de nieve, pero hemos tenido un tiempo excelente, despejado, frío, porque es inevitable, pero despejado. Con sol, una maravilla. Según ESCO, la mejor semana en todo el año. ¿Pero por qué no viniste en el verano? Porque una de las razones era, Finlandia es el país de los mil lagos y es un país escandinavo. Y es donde hay mucha nieve, con lo cual yo pienso que lo mejor es venir a Finlandia cuando hay nieve. Y de verdad que ha sido increíble, espectacular. Todo lo que os pueda decir es poco. Cada vez que miraba un sitio, para mí era como una fotografía, una postal de Navidad. Es como una Navidad eterna aquí, con toda la nieve que hay en invierno. En Navidad es oscuro. Ah, bueno, pero hacemos dos Navidades. Una en el Caribe, el día de Navidad, y el resto venimos aquí a Finlandia. Pero hay nieve, que es lo que nos sorprende a nosotros, la nieve. Nosotros sol ya tenemos mucho sí. en España. Bueno, que os cuente Esteban, ¿cuál es lo que más te ha sorprendido de Finlandia? ¿Cuál es la herramienta básica en Finlandia? La pala. A cualquier sitio que vamos hay una pala, tanto al entrar a las casas como en los maleteros de los coches. Hay palas en todos los sitios. Yo me preguntaba qué por qué hasta que José me la dio para ir haciendo un hueco en la nieve para pasar. Para poder ir a la sauna, porque ESCO muy amablemente nos ha permitido disfrutar de su casita de verano. Y hizo casi todos los caminos menos uno, el más importante, el que iba a la sauna. Y cogió y nos dio una pala y dijo, ahí tenéis la pala, ahí tenéis la sauna, y si queréis llegar a la sauna tenéis que hacer el camino. Y ha sido toda una experiencia, ¿eh? Yo jamás pensé en mi vida que iba a cavar nieve y he cavado nieve. Sí. Pero también se necesita camino al río para coger agua también. Para coger leña. También. Y ESCO ahí utilizó los medios tradicionales finlandeses, digo yo, porque es andar sin coger la pala. Y es hundirte en la nieve medio metro hasta que haces el hueco. Y luego en el río, para coger el agua para la sauna, con el cubo de acero, golpe para deshelarla para coger el agua del río. Porque sí. está el río helado. Y claro, y una de las cosas también fue que cuando nada más llegar a Finlandia, nos recibió ESCO, estaba esperándonos para recoger nuestras maletas, abrió el capó y apareció la pala. La pala nos recibió, fue la primera visión que tuvimos de Finlandia, una pala. ¿Una pala para qué? ¿Una pala para qué en el maletero? Todo vacío, solo había una pala, ¿para qué? Y ya nos lo dijo, dice, para abrir camino por las carreteras. Y al final la hemos usado y está muy bien. Tienen muchas palas, tienen muchas palas de muchos tamaños, pero son todas buenas. Pero las mejores son de la marca Fiskars. Que así hacemos rico a ESCO. Encontraste la casita de campo con 3 grados encima de la casa y necesitamos mucha leña para calentar. ¿Cómo dormiste? Bueno, yo dormí de maravilla. Como una reina. A este un problema con uno de los personajes. Porque yo dormí en segunda clase. El resto durmió en primera. Y Esteban tuvo la genial idea de ponerse a roncar en plena noche. Y yo me puse mis tapones para no escuchar a nadie y ellos decían que yo había roncado y yo no me escuché nada. Pero sorprendente, en la calle 17 bajo cero, en la cama 40, increíble. Sí, eso también es muy curioso. En la calle hemos llegado a temperaturas en la casita de campo, como dice ESCO, de menos 17, menos 20, pero siempre dentro de las casas, de los supermercados y de los edificios, tiene una temperatura de unos 23 grados, una cosa así, que muchas veces nosotros notamos esa diferencia, ese cambio de temperatura bastante. Pero ESCO, tu casa de verano se estaba muy, muy bien. y no pasamos nada de frío. No, no. Muy calentitos. Incluso hasta en los paseos, como luego esperábamos, con que escorba, pues luego después, hasta las dos, entrábamos en calor y a dormir. Bueno, también probamos el cosquencorva, que es típico de aquí, pero claro, como os ha contado Esco, estuvimos en Tallin. Hicimos el viaje a Tallin, que es muy recomendable porque es una ciudad medieval, que está muy bien conservada, preciosa, pero allí tienen un líquido tradicional también, un licor tradicional, que es el Vanatallin. Es como Tallin antigua. Ajá, yeah. Y lo probamos y la verdad es que nos gustó y hasta nos lo trajimos a Finlandia. Porque es curioso, pero por ejemplo también nosotros, por lo menos desde el sur de Europa, desde España, teníamos la idea de que los países, los ex países de las repúblicas de Rusia, de Estonia, Letonia y Lituania, que eran los tres iguales, pero hemos descubierto que cuando llegas aquí no es eso, eso es distinto. Es decir, cada uno tiene un idioma distinto y, por ejemplo, Estonia es un país que ha estado muy ligado a Finlandia. Y, de hecho, los finlandeses le tienen en estima porque es el de los tres países que he nombrado, es el más cercano a ellos. Por eso fue una de las razones que nosotros visitamos Tallin. Y de hecho coincidimos en el ferry con una mujer que había estado viviendo en una finlandesa. Sí. La de los sellos. Sí. La que nos vendió los sellos, que había estado viviendo en Marbella. En Marbella, que está en Málaga, en la costa de España. Y hablaba español muy bien. Perfectamente. Y dijo que era para los finlandeses muy tradicional también acercarse a la capital de Estonia. Porque tenía algo que ellos no tenían, que era una ciudad medieval también conservada. Pero también os digo una cosa, donde vive Esco, el castillo de Hämeenlinna, es medieval y es también una preciosidad. Hämeenlinna es el primer ciudad que no está por la costa de Finlandia y tiene mucha historia, incluyendo el castillo de Hämeenlinna. El castillo de Hämeenlinna es un castillo que a lo largo de las fases, porque tuvimos el placer de poder visitarlo con una profesora de ESCO, que se llama Heidi, y que habla también muy bien español, con acento mexicano, y nos dio una guía turística por el castillo, que nos lo explicó, y es un castillo, una fortaleza, que ha superado muchos avatares en su historia, como por ejemplo que hasta 1970 fue una cárcel, con lo cual desde 1970 hasta hoy han intentado recuperar el castillo, que había estado pues un poco modificado, variado, y ahora pues está en muy buen estado y es muy recomendable su visita. Sí, y la gente allí, según nos explicó Heidi, puede alquilarlo y hacer comuniones, conferencias, bodas, y es muy bonito. Lo decoran todo con luces por dentro y en plan medieval total. Y puedes encontrar Heidi en un podcast anterior. Es uno de los episodios más escuchados. Pero con Heidi, Heidi es una profesora de español, y con Heidi este grupo fue ¿qué? Fuimos a su clase de españoles y estuvimos haciendo como un intercambio, hablando con ellos. Fue una experiencia muy bonita. La verdad es que tienen muy buen nivel de español la gente y nos sorprendió mucho que la gente quiera aprender español y que lo sepa también. Y sobre todo que conozca ciertos lugares de España que a los españoles nos parece que no son tan importantes. Nos creemos que son importantes las tres grandes ciudades, pero hay muchos finlandeses que quieren visitar el resto de España, ciudades olvidadas. Ellos querían ir a Fuengirola y les recomendamos que sí, que fueran. Les dimos explicaciones de todas las ciudades de España y allí estuvimos muy contentos y muy a gusto, y se nos hizo las dos horas que estuvimos allí como una cosa, como dice Moni, inolvidable. Y nos divertimos un poco porque Esteban le enseñó a los finlandeses un, un dicho que es español, que no sé si funcionará, seguro que por Hispanoamérica, Argentina y por ahí seguro que lo tienen parecido, pero en España, ¿cómo se dice nuestro dicho? Valen más dos tetas que 100 carretas. Que todo vino a cuento porque era el día de la mujer trabajadora. Y Esteban decía que pueden más dos tetas que 100 carretas. Y eso traducido al suomi, al finlandés, Esko lo sabrá mejor que nosotros. ¿O habéis encontrado los finlandeses muy callados? No callados. A mí me ha sorprendido eso mucho. Pensábamos que eran callados y tranquilos. Y la verdad es que son muy silenciosos, porque nos hemos encontrado que hemos ido a los supermercados grandes y no había barullo. En cualquier sitio que ibas, el nivel de ruido de la gente hablando era muy suave. Pero luego los finlandeses son grandes habladores, les encanta conversar muchísimo. Y son muy amables. Te hacen sentir muy bien en el país, muy hospitalarios. ¿Qué son las cosas que ahora mismo os destacan de vuestra visita? A mí, por supuesto, la sauna, lo primero. Me encanta la sauna. Los paisajes todos nevados. Es increíble ver donde mires, se te abre la boca de ver tanta nieve por todos lados, que es muy bonito. Los árboles. Hay árboles por cualquier sitio que mires. El único espacio que se queda blanco son los lagos. Todo lo demás son árboles. No creí nunca que iba a haber tantos árboles juntos. Para mí, sin lugar a dudas, la sauna y seguido de los paisajes navideños. Las casas tienen unos diseños preciosos, no hay persianas, todo el mundo vive con sus ventanas abiertas, con sus luces encendidas, y es lo que más me ha sorprendido, las casitas. Con su sauna preparada. A mí lo que más me ha llamado la atención y una de las cosas que más me ha gustado ha sido la casita de campo de Esko. Porque es un sitio, le preguntamos a Esko y es muy tradicional para ellos, para los finlandeses, tener una casita de campo. De hecho, muchos la tienen y para nosotros ha sido una experiencia inolvidable porque su casita es muy tradicional y no tiene ni agua ni luz. Pero verdaderamente nos hemos sentido sin ninguna incomodidad y además que es absolutamente preciosa. ¿Y el ¿Dónde baño está? Acogedor. ¿Dónde está? Bueno, también puedes salir fuera, hacer tus cosas y lo tapas con la nieve y no pasa nada. Ya vendrá la primavera y aparecerá, pero nosotros no estamos aquí en primavera ya. También una cosa que me ha sorprendido a mí es la variedad de deportes que practican los finlandeses. ¿Cómo qué? ¿Qué deportes? Pues caminos por el bosque, esquiar, las rutas en trineo, sí. Patinaje sobre hielo, todo tipo de deportes. Claro que sí, porque los finlandeses son muy deportivos. Deportista. Y las finlandesas, eso Esteban nos puede hablar de las finlandesas. ¿Cómo son las finlandesas, Esteban? Yo no he querido decir en este viaje nada, que como ya me conocéis, no he querido, por respeto, pero vaya rubias, vaya ojos, una piel blanca, vamos, que ahora sí que os recomiendo que vengáis a Finlandia por las chicas tan guapas, aparte de las dos que traíamos, que hay en Finlandia. Sí, de hecho, hoy porque hoy hemos ido a también una firma muy típica finlandesa, que se llama Itala, que también a Esko le interesa que compremos ahí. Y una de... lo hemos hablado, y la chica que estaba para cobrar, que estaba trabajando allí, tenía la piel como el de... ¿Cómo se llama? De la película esta de los... De los... Blanca. Blanca completamente, blanca, como la de los vampiros de la... La saga Crepúsculo. De la saga Crepúsculo, parecía de la saga Crepúsculo. Una chica muy morena y con la piel muy, muy, muy, muy blanca. Y muy guapa, era muy guapa muy la guapa, chica. Muy guapa. Eso, que estás casado. Tampoco era tanto, es mejor las españolas. Pero hombre, sí. No, no, las finlandesas son muy guapas y además son todas muy altas y muy delgaditas. Sí. ¿Y los finlandeses cómo son? Los finlandeses no tanto, ¿eh? No hemos visto chicos guapos. No, son más guapas las chicas que los chicos. Oye, que los huskies también tienen unos ojos muy bonitos. También. Y también nos pasó, me resultó curioso, que ayer fuimos a comprar al supermercado, y en un supermercado normal y corriente, y cada vez que vamos a los supermercados, pues quiere conseguir sus puntos para que le hagan regalos, y hace bien. Y yo vi que puso su tarjeta para conseguir los puntos y yo pensé que iba a pagar. Y empecé a decirle, no, Esco, pago yo. Y la cajera me dijo en un español perfecto, no te preocupes que solo va a conseguir sus puntos. Una rubia de ojos azules finlandesa. Impresionante. Y es que resulta que era una chavalilla joven que su novio era mexicano. Y claro, ella hablaba también muy bien el español. De cualquier manera, nos ha sorprendido que haya tanta gente que hable español. Porque habitualmente, cuando vas por el resto del mundo, todo el mundo habla inglés. Aquí, aparte del inglés, por supuesto, hay mucha gente, nos ha sorprendido, que hable español. Y muy correctamente. Y entre ellos, la hija de Esco, que habla español perfectamente. Porque estuvo viviendo en España y habla español perfectamente. Y Esco también muchísimo. Lleva una semana con nosotros, nos ha aguantado, sí, y ha mejorado su nivel de español bastante, creo yo. Sí, sí. Cuando nos vayamos le va a doler la cabeza de lo que gritamos los españoles y lo pacíficos y tranquilos que son ellos, sobre todo Esco. Bueno, otro punto a comentar también es el sistema de reciclaje que llevan aquí. O sea, reciclan también todo, sí, aprovechan todo. Sí, tienen una conciencia de ecologismo que en España, desde luego, no llegamos ni a la mitad ni por asomo. Algo que nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es que, por ejemplo, en España la recogida de basuras es una vez cada día, menos, yo no sé si la han quitado todavía o no, pero es una vez cada día. En cambio, aquí en Finlandia, a Esco le recogen la basura, antiguamente era una vez cada 2 semanas, ¿no, Esco? Sí. Pero hoy en día es una vez cada 4 semanas. Impresionante. O sea, para un español eso es inconcebible. Es imposible. Nosotros en 4 semanas nos come la mierda. En 5 días que llenamos aquí le hemos llenado el cubo a Esco. O sea que... Y hoy hemos tenido un desayuno español con muchos restos. Bueno, los desayunos con cereales que nos ha preparado Esco en los primeros días, vamos, han sido, yo, fíjate, no tenía hambre con lo que yo como, hasta luego las 5 o las 6, o sea que, vamos, eran unos desayunos, muy bien hechos, impresionantes, sí. La comida finlandesa está muy basada en los cereales y, por ejemplo, también nos ha hecho también muy curioso las bayas de los bosques, sí, que, por ejemplo, Esco las recoge en verano, las congela y muy amablemente nos las da a desayunar a nosotros con yogur por la mañana. Y luego también a mí me ha resultado curioso el pan seco. Ah, sí, qué rico. Muy bueno, el pan seco, muy bueno. Y yo creo que os podían comentar que en el castillo hacían el pan seco cuando la guerra, lo secaban arriba y bueno, para mí ha sido exquisito y buenísimo. Sí, el pan está muy bueno. Utilizan toda la clase de cereales, de cebada, de avena, centeno. De centeno, casi todo es, ¿no? Y spelt. ¿Qué? Spelt. Trigo. Es un trigo antiguo. Ah, ves, yo ahí sí, no lo sé. Pero vamos, que el pan en todo caso está buenísimo, está muy bueno y a mí me ha sorprendido el pan seco. Que es normal en estas tierras que tengan que secar el pan, porque si no, como el invierno es largo, si no, no tenían que comer mucho pan en invierno. La caída de mi trineo, que no lo habéis comentado. Bueno. Me hicieron montar cuando los perritos estaban descansados. Y vamos, tenían una furia que se llevaba hasta las señoras para adelante. Y dice, no, a ver quién monta el primero. Y nadie. Claro, monto yo y no sabía ni utilizar el freno. Y en la última curva salí volando que me escoñé la cabeza contra la nieve. No pongas excusas, Esteban. Te caíste vilmente y te diste un castañazo que está grabado en vídeo. Sí, sí. Vamos a poner el vídeo en el internet. Sí, sí. A mí, sí, muy bien, eso está muy bien. Sí. Y así veis la magnífica experiencia que se supone, porque nosotros ahí también, es cierto, cuando a mí Esco me dijo que teníamos la posibilidad de montar en trineo tirado por perros, o montar en motonieve, ¿se llama? Mototrineo, sí, motonieve, ya. Mototrineo. Y decidimos en husky, porque nos llamaba mucho más la atención. Pero pensábamos que íbamos a ir sentaditos, con una manta de piel encima, sentaditos, y una mujer o un hombre llevando los perritos, muy bien, muy tranquilamente, pero no. Cuando llegamos allí, nos dijeron, tu trineo, este es el freno, esos son los perros, les tienes que decir todo el rato... ¡Vamos, vamos, vamos! Y no, ellos van en solos. En inglés, go, go, push, push. Y luego la mujer les anima ladrando como a los lobos ahí. ¡Au, au, au, au! Y claro, pues la sorpresa fue muy grande, pero fue espectacular porque nos pareció increíble. La verdad que Esco fue un profesional las dos veces que montó. El mejor. ¿Cómo echaba para adelante ayudando a los perros para que cogieran más velocidad? Tocaba el freno y llegaba a meta, que no veas cómo llegaba a meta. Sin caerse, que los demás nos caímos todos. Bueno, pero es que Esco yo creo que lo ha visto alguna vez más que nosotros también, ¿eh? Tenemos mérito, creo. Sí. Y Esteban de caerse así a... Sí, wow. Pero la experiencia de los huskies está muy bien, porque los perros son preciosos, aprendimos mucho de ellos, porque son animales que están muy adaptados, incluso, claro, como sudaban, se revolcaban todavía en la nieve, nosotros helados de frío, porque, claro, vas corriendo en el trineo y te entra todo el aire, y a pesar de que tuvimos un día estupendo, como casi todos los que hemos tenido aquí, pero los perros cuando llegaban y paraban, se revolcaban en la nieve del calor que tenían. Eso sí, si venís a Finlandia, no os olvidéis el gorrito, porque aquí la gente puede llevar unas botas como en España, pero con gorrito. Y los guantes, muy importante, sí. También, se te congelan las manos totalmente. Sí, que es un truco de los que nos ha enseñado Esco es que las manos permanecen más calientes con manoplas. Y no con guantes. Yo lo había leído en internet, lo de las manoplas. De hecho, yo soy la única que traje las manoplas. Yo he traído guantes, pero bueno, se me quedaba la mano helada porque llevo un guante en una mano y en la otra, para poder manejar la cámara, la tenía sin guante y se me quedaba bastante helada. Yo el primer día me quedé sorprendida que salí con mi cámara de fotos y se me congeló el objetivo. Hasta que no llegamos a casa, no se colocó bien el objetivo porque estaba congelado. Y yo he podido solucionar mi problema de mano gracias a Esco, que nos ha cedido, han sido calcetines de lana, gorros, guantes, nos ha cedido su cama, albornoz, toallas, nos ha dado de comer, nos ha tratado como auténticos reyes, vamos. Sí. De hecho, hemos dicho que si algún día Esco se decide montar una empresa de turismo en Finlandia, se forra. Bueno, Esco, ¿y qué experiencia has tenido tú de cuatro españoles en tu casa invadiendo? Una experiencia muy buena, buenísima. ¿Sí? Todos los días tomabas paracetamol, ¿no? Para la cabeza. No, pero sí con que Escorba. Sí, sí, doy fe que yo estaba con él. Bueno, ¿y qué más podemos decir de Finlandia que le interese a la gente? Tal vez nada más esta vez. Pero podemos hacer un especial El Podador. Hombre, por supuesto, un especial El Podador con Esco de invitado. Sí, sí, sí. Le esperamos en España. También, por supuesto. Sí. Esco ya ha estado en España y sabe que puede volver cuando quiera. Que hay que agradecer en todo momento lo bien que nos ha tratado Esco. Ha sido todo un auténtico placer. Que yo personalmente, y supongo que todos, jamás olvidaremos del tiempo que hemos pasado aquí, porque realmente ha sido maravilloso. Y porque es muy importante venir con una persona que conoces a venir con un tour. O sea, con un tour no viven las experiencias que hemos vivido nosotros. Para nada, hemos aprendido muchísimo de la cultura finlandesa, hemos aprendido finlandés también. Sí, porque... algunas palabras. A ver, ¿cómo se bueno, dice hola? Algunos no, ¿eh? Algunos no hemos aprendido ni la bebida alcohólica esta. Claro, y aprendes finlandés, aprendes sus costumbres, cómo se hace. Hemos aprendido mucho de la sauna, que Esko es un profesional auténtico de las saunas. ¿Cómo se dicen los finlandeses auténticos que toman una copita? ¡Ah! Venga, sí, ¿cómo se dice? Una, dos y tres. ¡Norin! Gracias por la entrevista. Siempre estás bienvenido en mi casa y en mi país de nuevo. Muchísimas gracias, Esko. El placer realmente es nuestro. Jamás olvidaremos el tiempo tan maravilloso, todo lo que hemos podido disfrutar aquí en Finlandia. Y sabes que cuando quieras puedes volver a España, que tienes en Madrid tu casa. Muchas gracias, Esko. No tenemos palabras para agradecerte cómo te has portado con nosotros y el buen anfitrión que has sido. Yo solamente puedo suscribir lo que dicen ellos, que ha sido maravilloso, que Esko nos ha tratado genial y que no tengo más palabras. Sí. Yo no te voy a olvidar nunca, Esko. Un poco de biología. El animal salvaje en la casita del campo no fue conejo, fue un liebre, o tal vez una liebre, no sé. Hasta la próxima.